aunque pases por el fuego, no te quemarás si yo estoy contigo. Aunque pases por un valle de sombra y de muerte, no tengas miedo, no. Tu nombre está escrito en la palma de mis manos y al destino llegarás. Aunque tropieces, aunque tú falles, yo te levanto y la historia sigue. Yo no desisto de ti, tú no desistes de mí. Yo soy tu principio, yo soy tu fin. Yo no desisto de ti, tú no desistes de mí. Yo soy tu principio, yo soy tu fin, dice el Señor. Aunque pase por el fuego, no me quemaré. sale otra vez.